5, 4, 3, 2. Hey, ¿qué tal, amigos? Son las 6 de la mañana y amanece en Bogotá. Esto es Radio Bank. Corro, corro, corro. Ay, me va a bajar el Transmilenio, ¿no? Ay, no, quepo, no. No, es que eso es muy... No. Ay, no, el K23 necesito llegar. No, no, no, no, se me hizo tarde. 3 de la tarde y esto es... ¡Ey, qué sueño! Con este almuerzo tan terrible, pero bueno, será mirar la ventana y ponerme a escuchar lo que esté sonando ahorita en la atmósfera musical de alguna emisora de Alemania. ¡En la Rusa Radio! Encontramos al mediodía el mejor almuerzo. Sopa de noticias homogéneas y mi voz calla. Mi almuerzo alguna vez cantó, luego chilló y calmó mi hambre. Gali Galeano indigesta el postre y al baño del restaurante voy. Ese concierto visceral es mi programa favorito. Escuchas la tele. Y acá si entras, no sales porque son las 6 de la tarde y esto es el centro de Bogotá. Bueno, estoy haciendo un estiramiento con mis amigos. Voy a jugar micro y vamos a apostar una piscola litro. En Midburg Radio, las 12 y 0 minutos. No sé por qué dejó la radio prendida. Yo estoy seguro absolutamente que lo hizo a propósito, pero... Son las 3 de la mañana y yo no sé por qué sigo trabajando, así que me voy para mi casa y finalizo esta emisión. Hasta luego.